como si fuera un juguete. Mujer, no juegues conmigo, será tu castigo sufrir y llorar. Mujer, carita de nardo, figura preciosa, ya no me hagas sufrir tanto. Que yo me paso las noches llorando tu olvido, hundido en el llanto. Desde niño todo ha sido para mí llorar y llorar. Y por eso yo te pido que ya no me des tu olvido y ya no me hagas llorar. Ya no me hagas sufrir tanto. Que yo me paso las noches llorando tu olvido, hundido en el llanto. Desde niño todo ha sido para mí llorar y llorar. Y por eso yo te pido que ya no me des tu olvido y ya no me hagas llorar.